Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos podcasts a los que no les puedo poner ningún título ni referencia, ya que los hago dependiendo de lo que me apetezca contar en el momento. Así que van a depender un poco de mi estado de ánimo. Pero bueno, no hay que preocuparse, que siempre estoy de buen humor. Hoy en concreto vuelvo con una nueva historia. Esta vez he escogido una pequeña curiosidad. El encuentro entre el gran Alejandro Magno, rey griego, y el peculiar Diógenes, filósofo contemporáneo de Alejandro. De este encuentro se llegó a pintar hasta un cuadro. La anécdota es del año 330 a.C. aproximadamente. No puedo dar una fecha exacta, ya que los datos que hay solo son fechas aproximativas. Pero bueno, basta de cháchara y empecemos ya. Este pasaje en la historia de Alejandro Magno es un claro ejemplo de cómo los grandes personajes que la historia se ha encargado de preservar se han preocupado más en el ser que en el tener. Casos como este lo encontramos también en Nikola Tesla, Einstein, Hitler o Julio César, entre otros muchos. En la época en que Alejandro Magno había iniciado su gran hazaña, unificar Grecia, a base de grandes proezas militares, se hablaba también de un filósofo radical en su forma de vivir. Este filósofo despreciaba y criticaba a todos sus contemporáneos por vivir solo para conseguir lo que no tenían. En el mayor de los casos, riqueza. El nombre de este personaje, Diógenes. La mayoría de los habitantes de Atenas creían que Diógenes no era más que un pordiosero venido a menos, que había perdido la cordura. Pero en realidad, lo único que hacía Diógenes era atreverse a vivir de acuerdo a sus ideales. Se cuenta que en una ocasión tenía en sus manos un pequeño plato que servía para beber agua. Y entonces vio a un niño beber directamente con las manos de una fuente. Y gritó: «¡Aquí está una cosa más que no necesito!». Y acto seguido, rompió el traste que le servía para tomar agua. Fue tal la fama de este personaje que cierto día el rey Alejandro decidió conocerlo. Alejandro Magno, acompañado de su escolta, encontró a Diógenes sentado en el suelo tomando el sol. Al acercársele, proyectó su sombra sobre él. Alejandro le saludó y Diógenes rápidamente advirtió que éste estaba acompañado por su escolta. Al ver esto, el filósofo le preguntó: «¿Eres un solo hombre o varios a la vez? Porque solo una persona que considera que tiene más valor que los demás protege su vida utilizando la de otros». Ante esto, Alejandro respondió que sabía perfectamente defenderse solo. El rey, a continuación, le propuso al anciano concederle cualquier cosa que pidiera, ya que él era el rey y, por lo tanto, un hombre muy poderoso. Diógenes, seguro de su propia filosofía, le respondió: «Solo quiero que se aparte de en medio, pues me quita el sol». Los soldados, sorprendidos ante esta respuesta, le preguntaron a Alejandro si debían castigar a Diógenes por su atrevimiento. Pero Alejandro les disuadió, diciéndoles: «Este hombre es fiel a sus principios. Les digo que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Aquí la historia de hoy. Como siempre hago en estos podcasts, os recomiendo alguna exposición o evento interesante que merezca la pena visitar. Y como no, mi invitación de hoy tiene que ver con uno de los protagonistas de la anécdota. Hay una exposición sobre Alejandro Magno. Podrá verse hasta el 3 de mayo de 2011 en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Y lleva como título Alejandro Magno, Encuentro con Oriente. Una exposición completa que llega con más de 330 piezas espectaculares relacionadas con la vida de Alejandro. Así que si os interesa, ya sabéis. Y nada más por mi parte, solamente deciros que sigáis soñando, que de sueños se vive y los sueños, sueños son.